Libros para oír, libres para ver. Los libros nos hacen libres. I want to break free. No hay identidades políticas de masas vacías de afectividad. No hay procesos sociales ajenos al afecto. Ni siquiera hay racionalidad política en la que no jueguen emociones. Se trata de mundos, escenas, rituales y prácticas tan diferentes que parecen incomparables. Mientras una masa en apariencia desarrapada llora por una líder que vituperaba contra los millonarios egoístas, las clases acomodadas tienen sus rituales, de etiqueta, de club, de caballerosidad, que son tan distintivos y constitutivamente emocionales como los otros. Son formas de los sentimientos de pertenencia. Tanto como el campamento de los jóvenes que cantan alrededor del fogón canciones de la Guerra Civil Española, sobre el Che Guevara o presente. Las lágrimas y la flema británica, los apretones de manos, los saludos distantes y los abrazos militantes son solo variantes de las convenciones emotivas de lo social. Esas ritualidades y pertenencias guardan relaciones complejas con las racionalidades de medios afines y también con los ideologismos. A nadie le resulta sencillo distanciarse o romper con un grupo de amigos, sean de la unidad básica, de la fábrica, del sindicato o del colegio Cardenal Newman. No hay ningún proceso relevante en la historia del peronismo que pueda ser comprendido desde un solo punto de vista. Es necesario observarlo desde múltiples ángulos. Si aprendemos a ejercitar esa rotación de perspectiva a la que nos obliga el peronismo, quizás podamos entender mejor otros fenómenos políticos. Es decir, la multidimensionalidad de la política es general, no algo peculiar del caso peronista. En definitiva, el hecho de que no comprendemos el peronismo revela un problema más profundo. Necesitamos aprender a mirar de otro modo. Este es un fragmento del libro ¿Qué es el peronismo?, del doctor en antropología de Alejandro Grimson. En el libro se trata de abordar la pregunta de qué es el peronismo tratando de cambiar, como dice el autor, las preguntas típicas que vienen después. ¿Es de izquierda o es de derecha? ¿Es fascismo o es laborismo? Grimson dice de que esto de pensar que todo fenómeno político es de izquierda o de derecha tiene una falta de complejidad tremenda, y el peronismo es complejo. No es simplemente un puntito en la historia. Estudiar el peronismo es salirse, es huir de la unidimensionalidad. También propone hacer una mirada sobre lo alto y lo bajo, es decir, dónde lo vemos instalarse, en quienes tienen menos ingresos y piden redistribución de la riqueza, justicia social, las voces preocupadas por la cuestión más nacional que se contraponen también a las voces de arriba, que hablan más y están más preocupadas por la cuestión cosmopolita, esto de salir al mundo, o lo que vemos todos los días, la división de poderes, los procedimientos institucionales. La tercera cuestión que va a proponer Grimson en su libro es contraponer el purismo al pragmatismo. Se puede decir, en general, que hay varios peronismos, unos más de izquierda, como el ala de Cook, del cual también ya voy a traer un libro para que comentemos, y hay peronismos más del centro y otros más de derecha. Y una cuarta dimensión, que es el tiempo, en el libro se van a analizar años claves, justamente por esto, porque el peronismo no es siempre el mismo, va cambiando según el contexto. Se estudian los años 45, 56, 73, 90, 2003, 2015, y entra en esos momentos para mostrar ese cambio. Hay una frase que dice Grimson respecto a la cuestión originaria, y es que Perón tenía un plan que no era más que erigirse en árbitro de las dos clases sociales desde el Estado. Y esto va a configurar un claro problema, porque las clases económicas y de poder claramente no les gustó la idea. El hecho clave va a ser el manifiesto de la industria y el comercio en junio del 45, que exigía la renuncia de Perón y que de hecho se logra en octubre de ese mismo año, encarcelándolo, logrando el 13 de octubre, el 17 de octubre, cuando el movimiento obrero sale a la calle a exigir su liberación y de hecho también lo logra. Ahí tenemos un punto clave porque se muestra al peronismo clásico en su máxima expresión. Plantea una tríada, si se quiere, El peronismo desde el Estado muestra un plan. El poder económico lo rechaza violentamente y el pueblo, sobre todo el movimiento de trabajadores, sale a bancarlo. Entonces también surge de nuevo el interrogante. ¿Qué es el peronismo? ¿La comunidad organizada o el hecho maldito del país burgués? Las dos cosas, claramente. Y acá vamos de nuevo con que no se puede entender al peronismo sin su antítesis, el antiperonismo. Correcto. El autor, de nuevo Grimson, hace un recorrido que es mucho más que interesante sobre las emociones, que ahí viene la cita que yo leí al principio. Las emociones que suscita el peronismo. Este fenómeno político no puede entenderse si no se entiende también al antiperonismo, lo que es un sentimiento de amor, dignidad, fe en la política. Recordemos que también desembocó en las pintadas de Viva el Cáncer. Claro. Ya no hablamos de simplemente un sentimiento, sino de una pasión política que excede y trasciende cualquier cálculo racional de intereses. Y dice Grimson, retomando a Raymond Williams, que la estructura de sentimiento resulta más eficaz como guía para la acción. Son aquello que genera atracción o repulsión, que oponen lo bello y lo espantoso en el plano de la vida real de las personas. Y esto me parece central. No podemos entender a lo blanco sin lo negro. Y este libro es riqueza pura para entender toda la cuestión de el fenómeno político latinoamericano más importante del último siglo. Así que bueno, les recomiendo este escrito de Alejandro Grimson, ¿qué es el peronismo? De Perón a los Kirchner, el movimiento que no deja de conmover a la política argentina. Recordemos, estamos en un año electoral, si siguen jugando fichas peronistas, así que bueno, más que recomendado la lectura de Grimson como un antropólogo que sabe mucho, y es de la Universidad de San Martín de Buenos Aires. El bloque se llama Libros para Ver, Libros para Oír, recomendado de esta semana de Florencia Sorbera, Alejandro Grimson. ¿Qué es el peronismo?